te volviste. Dices que no me quisiste y que estás requete bien. Vas ufana pregonando y a todo el mundo contando que te vas pa' no volver. Yo de sobra lo sabía que algún día te largaría, lo tenía previsto ya. Sos cual negra mariposa que vuela de rosa en rosa y que estás aquí y allá. ¿De dónde sacas que estoy llorando por tu cariño, ingrata mujer? Por el contrario, vivo cantando al verme libre de tu en la vida, mujer mal agradecida, implorando compasión. Porque como dice un dicho, este mundo es un capricho lleno de desilusión. Puedes volver cuando quieras, que una limosna aunque fuera no te negaría jamás. No es que prediga el futuro, pero eso sí estoy seguro, que de mí te acordarás. ¿De dónde sacas que estoy llorando por tu cariño, ingrata mujer? Por el contrario, vivo cantando.